¿Puedo tirar con la otra? Me gustaste. Esto es El Mapa. Escuela de Periodismo, Universidad de Chile. Shake the sound. Vivir la vida se llama, ¿no? Sí, vivir la vida. ¿Vivir? Vive. Vive. Vive. Vive. Vivir la vida, simple y en pasos, a veces caídas duras, en el ayer por segundos en blanco yo mordí más a la madura, viajando en ese momento, escribo contra el tiempo, tus mundos y mi corazón latiendo mientras duermo, mi mente crea recuerdos, pero se vive con las lecciones, así es el cuento, tengo dos hermanos que me explicaron que la simplicidad no te hace más correcto, solo un ser humano en esto, y hoy junto al elefante muestro las enseñanzas puestas en eso, unión de pensamientos extensos, armonizar tiempos violentos, yo, yeah, sí. Armonizar tiempos violentos. Tumba la cala, mi cañamo como una cábala. Donde quiera que vaya, si la va como bala, se dispara. Yo tampoco tengo pala para mi entierro. ¿Para qué me muero si voy por ese buen sendero? Lleno de fruto, inculto, a lo mejor me dicen que yo soy un pip. Por no quitar la LTLT me contamina como un best-seller. Espero que suenen seres humanos que son fieles al ritmo y a la estrofa. Elefantes, escuchen, así es la cosa. Elefantes, escuchen, así es la cosa. Didapto, didap de taritao. Vorepto, vorepto, vorepto. Do, do, ze, si. Didare, didare, didare, taritao. Obibare, obibare. Bo, do, ze, si. Mira hacia más allá, mira hacia más allá, mira hacia más allá, mira hacia más allá, mira hacia más allá, mira hacia más allá. One check, esto es El Mapa 2008, esto es Elefante Mecánico, vivir la vida. Vívela, siéntela, tranquilo, respira, yo, escúchala, siéntela, siéntela, respira, siéntela, respira, respira, siéntela, respira, respira.